Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva emisión, la número 142 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo. En este mes de octubre que ya está finalizando, le queda apenas unas horas y un día. Estamos terminando este martes 30 de octubre, mañana 31, y ya después comienza el mes número 11. Comienza lo que viene a ser el último bimestre del año. Un bimestre signado por la expectativa ante los resultados de algunas variables macroeconómicas que terminarán por definir si la economía queda en cero o si logra crecer algunos puntos. Hay una mínima esperanza para aquellos que dependen de que la economía crezca por arriba del 3% y son los que son poseedores de títulos públicos de la deuda, que reciben un pago si la economía argentina crece por encima de ese número. También otra cuestión muy importante que nos depara este último bimestre, y sobre todo creo que va a ser en los próximos 40 días, sobre todo, tiene que ver con la ley de medios audiovisuales y su entrada o no en vigencia en forma completa, dado que uno de sus artículos, el 161, que es el que más precisamente determina la desinversión que tienen que llevar a cabo aquellos grupos, aquellas empresas que cuentan con más de las licencias permitidas para poder operar en la Argentina de acuerdo a esta nueva ley. Ese es el artículo 161, el artículo de la desinversión, el artículo que está, digamos, demorando la puesta en plena vigencia de toda, absolutamente toda la ley, más allá de que la ley no solamente haya sido sancionada y promulgada, sino también haya sido reconocida incluso por la Corte Suprema de Justicia como existente y como vigente. Eso dio a entender cuando debió pronunciarse respecto a la presentación realizada por la empresa multicanal, hoy en día Cablevisión, respecto a la denuncia que le había dicho el ex Confer, hoy en día Autoridad Federal de Comunicación, respecto a la polémica sobre la grilla. La ley de medios establece que tiene que haber una grilla uniforme para todos los sistemas cableoperadores del país, que tienen que estar ordenados de acuerdo a temática, dígase una banda de canales todos juntos tengan que ver con el tema noticias, otra banda de canales con tema deportes, otra banda de canales con el tema entretenimiento, canales para niños, otra banda de canales con el tema canales de películas. Digamos, establecer un orden por banda de canales, y a eso, digamos, se negaba la empresa multicanal, ahora Cablevisión, y por eso se armó un litigio judicial que la Corte terminó por resolver diciendo que no tenía nada que decir al respecto, ya que existía una ley que lo decía claramente. Al decir esto, y esto fue hace aproximadamente 2 meses, no mucho más, de alguna forma terminó respaldando la vigencia de la ley, la legalidad de la misma, y ahora restaría simplemente que llegada el 7 de diciembre, plazo en que se termina la última cautelar presentada hasta el momento por el grupo Clarín para no permitir la plena vigencia de la ley, y a partir de ese momento entonces debería ya entrar en plena vigencia en forma absoluta, y no solo eso, sino que también ya tendrían que estar presentados los programas de desinversión para aquellos que no lo han hecho. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Entonces, se viene este 7 de diciembre. Creo que los próximos 40 días vamos a tener mucho sobre esto. ¿Y cuántas implicancias? No es solamente esta cuestión de la puesta en plena vigencia de la ley, sino también, y además, la posibilidad de desarmar monopolios que existen hoy en día respecto a la comunicación, sino también se está poniendo en discusión incluso mucho más que eso, y que es al propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque mientras se aguarda la llegada del 7 de diciembre, en el juzgado que debía pronunciarse respecto de la cautelar, se desplazó al juez en cuestión ante la posibilidad de llevarlo a juicio político por una serie de irregularidades con las que cargaba. No solo esto, sino que al juez que se propone para reemplazarlo era un juez ya jubilado también en otro acto de irregularidad por parte de quienes debían designarlo, que era el Consejo de la Magistratura. Consejo este que está integrado por varios jueces sobre quienes pesa la seria sospecha de tener desde intereses cruzados que por una cosa u otra terminan derivando en una relación directa o indirecta con el grupo Clarín, quien justamente es parte de la cuestión, hasta cuestiones como el hecho de que el grupo Clarín haya pagado viajes u otras, digamos, u otros beneficios para estos funcionarios del Poder Judicial. Uno de ellos justamente es sobre quien, Francisco de las Carreras, es sobre quien pesa la sospecha de que ha sido invitado pago por Clarín a un congreso en Miami, donde se quedó mucho más tiempo del que por lo menos duraba el congreso, que era apenas 3 días. Su estadía se prolongó por más de 15. Su pedido de licencia ante la corte fue de solamente los días que duraba el congreso, y se está evaluando justamente la conducta de este funcionario, también la de otro de los integrantes, Recondo, sobre quien existe una serie de relaciones que lo terminan llevando a vincular también de manera indirecta con el grupo Clarín, a partir de determinadas asociaciones y determinadas asociaciones comerciales también. Y por otro lado, este Consejo de la Magistratura es el que está cuestionado seriamente, porque no quiso de alguna manera apegarse a lo que fue aprobado por el Congreso desde el modo en que se tienen que llevar a cabo los nombramientos. Incluso llama mucho la atención que un acta que fue firmada hace muy poco tiempo respecto a cómo se tenía que realizar el nombramiento, y que fue acompañada por Oscar Aguad, legislador del radicalismo, lo que llamó la atención es que al poco tiempo, a las días o semana de haber acordado con el resto de los integrantes, de los legisladores, cómo se debía realizar este proceso de nombramiento de jueces en aquellos lugares donde existen todavía vacantes, se despega y pasa a decir que no estaba de acuerdo con eso, y avala, en cambio, el sistema a dedo que pretendieron imponer otro grupo de funcionarios también del Poder Judicial, que fueron, obviamente, reprendidos, fueron llamados la atención, fueron advertidos de que la conducta no es la que corresponde, y ahora se está investigando si en más de un caso no se va a solicitar un juicio político para alguno o algunos de ellos. El caso de cuestión es que se termina finalmente encarrilando el proceso, se nombra ahora sí un conjuez que está a cargo de este famoso juzgado, que obviamente cobra notoriedad porque es quien debe decidir sobre finalmente el artículo 161. Y a pesar de que se encarrila y se logra la regularidad, todavía existen muchas dudas sobre el comportamiento que han tenido jueces y otros funcionarios del Poder Judicial en los últimos tiempos, y todavía se teme por lo que pueda llegar a pasar en las próximas semanas al respecto, y por eso hay una fuerte jugada del Poder Ejecutivo como tal, como Poder Ejecutivo que debe velar por los intereses de la Constitución, no como oficialismo, kirchnerismo, sino como Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial no se salga de carril, y también lo está haciendo el Poder Legislativo. Ambos poderes están, digamos, de alguna manera poniendo una fuerte atención porque el Poder Judicial no se salga de las reglas y de las normas con las que debe cumplir, porque sí, el Poder Judicial, que es de alguna manera el último estamento donde uno piensa, bueno, acá sí, acá está preservada la legalidad, la justicia, está preservado los derechos, está preservada la Constitución. Si ahí empezamos a tener dudas sobre su funcionamiento, entonces ya habría que pensar sobre algo que puede llegar a infectar de inestabilidad al resto del sistema, y por eso es tan importante que que se encarrile una vez por todas. Esto va en consonancia también con una serie de planteos que surgieron en este último año y que tienen que ver con la necesidad de un nuevo código civil, la necesidad de un nuevo código comercial, la necesidad de revisar toda la legislación que existe desde hace más de un siglo atrás, desde 1800 y pico, y que en muchos casos es una suerte, primero, de leyes o normativas que se superponen, pueden hasta entrar en conflicto una con otra, y es por eso que a partir de la orden del Poder Ejecutivo se ha comenzado un estudio y un análisis exhaustiva de toda la normativa, digamos, de toda la legislación vigente, para empezar a ver si no es preciso de alguna manera suprimir o fusionar aquellas reglamentaciones que podrían generar tanto ruido, sobre todo especialmente cuando se genera un litigio que empieza a alargarse debido a que si bien la ley establece una cosa, a partir de otra normativa u otra reglamentación se puede llegar a interpretar otra cuestión, y eso hace que muchos casos que podrían resolverse fácilmente o en corto plazo se terminen alargando sin necesidad, y así es como se van acumulando causas en los juzgados. ¿Vos querías decir algo? No, simplemente agregar a lo que vos estabas diciendo, las propuestas de los nombres de los jueces para reemplazar habían sido avaladas por los mismos que hoy están en contra de ese proceso. Vos nombrabas a Oscar Aguad, es uno de los firmantes, donde propuso algunos nombres para jueces, que ahora dice que esos jueces están sospechados de tener algunas vinculaciones con el gobierno y demás. El tema es que son los mismos jueces que bajo su firma llevaban la propuesta de que eran jueces intachables, uh-huh, que podían ser nombrados para los cargos y demás. O sea, muy rápidamente, en cuestión de días, el mismo juez pasa a estar sospechado. El mismo juez que días antes era brillante y estaba apto para ocupar ese cargo. Claro. Bueno, justamente lo que uno podría empezar a pensar acerca de las presiones que se vienen hablando. Exacto. Y que se quieren, digamos, tratar de quizás manipular hacia que las presiones son de determinado lugar, del gobierno, por ejemplo. Y acá vemos que las presiones también vienen desde la oposición, claramente, claro, y desde aquellos grupos económicos que se pueden llegar a ver perjudicados por la plena vigencia de la ley de medios. Claro. Y por otro lado, el tema de cuál es el rol del sistema judicial. Vos decías, bueno, si el judicial sale de carril, se puede empezar a enviciar el resto de los poderes. Un poder ejecutivo tiene una visión política, una mirada política, una definición política. Un poder legislativo también debería estar también pensando en una legislación, su función es otra, pero también está atravesado por la política. La justicia no puede estar atravesada por la política. La justicia tiene que ser cumplir leyes, y eso es matemática, 1 + 1 = 2. No puede haber interpretaciones políticas en esas cuestiones. Si hay una ley, la ley se debe cumplir. Después, en todo caso, estuvo en su momento la oportunidad en el Congreso para debatirse esa ley, y cuando se debatió se convirtió en ley. La justicia tiene que hacer que se cumpla. Lo que puede hacer, sí, quienes no están de acuerdo, es proponer una nueva ley que mejore la ley vigente, pero la que está actual, el Poder Judicial tiene que garantizar el cumplimiento de esa ley. Esto es la cuestión. No puede estar atravesado por la política el sistema judicial, uh-huh, porque si no, es ahí donde pierde el cauce, donde hay intereses cruzados. En donde hay intereses cruzados es en las cuestiones políticas. El sistema judicial es un sistema que debería no tener interpretaciones políticas. También uno, saliendo, ¿no?, de lo que es la ley de medios, leía una aberrante declaración del juzgado sobre la nena de 9 años que podía tener. La nena tenía actitudes de una persona. Una nena en Salta que fue abusada por el chofer del microescolar que la lleva todos los días a la escuela, y en quien la nena tiene que confiar, digamos, porque los fiscales la persona dijeron que la traslada de su casa al colegio, el colegio a su casa. Este chofer la manoseó a la nena, no solamente a esta nena en cuestión sobre la que hablamos, sino a otra más, pero esta en cuestión sobre la que hablamos es la nena en cuestión, porque sobre ella se pronunció una fiscal salteña. ¿Y qué fue lo que dijo? Que dice que la nena de 9 años no parece de 9 años y tiene actitudes de persona adulta. Más allá de las actitudes, no deja de ser una nena de 9 años. Una barbaridad, y porque nada. Eso de última... Es una aberrante. Podría aberrante. Llegar a pronunciarse a algún psicólogo, y aún así, digamos, hay que ver si amerita ese diagnóstico. ¿Para qué? 9 años. Digamos, aunque es, y si es un abuso, el abuso, una mujer adulta también puede ser abusada. Exactamente, exactamente. Si no sería ya caer en la cuenta de que una mujer mayor no puede ser violada, no puede ser abusada. Claro, pero... Solo por ser adulta. Claro, pero además acá hay algo que, digamos, que está en discusión también con lo de la nena de Villegas, o sea, vuelve a la también, discusión. La nena Villegas, ¿a qué edad fue la mujer violada por 3 sujetos a las que le dieron una condena bastante leve? Y están en sus casas. Sí, están en sus casas. Por suerte ahora se va a apelar, esperemos que... se aumente la pena, pero también como que todo termina sociedad, cayendo sobre la sobre pero toda una sociedad la, que la sale, chica violada, digamos. Exactamente, toda una sociedad que sale a apoyar a los 3 violadores. Sí, sí, sí. En lugar de a respaldar a la nena. Entonces, la cuestión, tanto en la de Salta como en la de Villegas, de la provincia de Buenos Aires, está puesta la mirada sobre las niñas menores de edad, donde no puede haber ningún tipo de decisión de las nenas ni actitud. Entonces, también acá la justicia... Y aunque la nena tuviera una actitud... Supongamos que la nena tuviera una actitud no de importa. Por sí, no sé, desnudarse delante del chofer de micro. Bueno, hay algo que está pasando, hay algo que no está bien en esa chica que, eso sé, toma la decisión de desnudarse delante del chofer de micro y decirle, haceme el amor. Supongamos que tuviera una conducta así. El esa conducta sigue no siendo avala, el chofer. No avala que el chofer acceda, digamos, al pedido de esa niña, sino que lo que tiene que comprender el chofer es que es una niña y que ese comportamiento no es normal y seguramente tiene que ser atendida por un grupo que la asista psicológicamente para ver qué está pasando que una nena a esa edad, en lugar de pensar en jugar, está pensando en sexo. Si fuera así, suponiendo que fuera así, cuestión que no fue así en sí. No, en el caso de Salta no, en el caso es esa es la lo que argumentan en el caso de Villegas, que la nena era la que se ofrecía y no que fue violada. Bueno, es una barbaridad. Es una barbaridad aunque fuera porque la nena el adulto que se ofrece, sigue siendo... es una nena y hay que tratar, digamos, de denunciarla ante quizás las autoridades que deben ocuparse de velar por el cuidado de menores para que vean qué pasa con esa chica, atenderla y ver si no hay detrás alguna historia oscura, alguna historia de abusos familiares o de abusos de otra índole que la llevan a comportarse de esa manera o qué otras cuestiones pueden estar sucediendo para que la niña se comporte de esa manera, que no es la manera que se tiene que comportar. Pero en el caso del juzgado de la fiscal de Salta, lo que dice es que la nena aparenta ser una persona adulta. O sea, sí, la apariencia una barbaridad. De la nena es de una persona adulta y que por eso el chofer se... O sea, dice eso nada más, pero lo que uno interpreta es que por eso entonces el chofer se sintió delante de una mujer adulta y no delante de una niña. Este es el tema. Y aunque se sienta delante de una mujer adulta tampoco puede. No, claro, pero lo... Hacerlo. Pero digamos, la cuestión es que la justicia acá pasa a tener una interpretación política personal de la persona. Cuando hay una ley, es menor, es menor. Exactamente. Hay una ley, que es la ley de medios, se debe cumplir, se debe cumplir. Sí, o sea, la justicia no puede tener interpretaciones. Hay una ley que protege a los menores y que establece que por tanto no pueden recibir tal o cual trato y ya está, es menor. No hay vuelta a quedarle. Y hay una ley de medios que tiene que entrar en vigencia y tiene que entrar en vigencia. Después se pueden apelar estas cuestiones, se puede, no sé, así como se votó que los chicos voten a los 16, bueno, la mayoría de edad podría pasar a los 16, no lo sé. Discutámoslo como sociedad, si queremos que una persona es adulta a los 16. Discutámoslo, debatámoslo, pero no, la justicia no puede empezar el debate. La justicia debe legislar. Correcto. Es una menor de 9 años, es una menor de 14 o es la ley de medios. Debe legislar de acuerdo con las leyes vigentes. Si queremos dar una discusión, un debate, démoslo respecto de algunos temas. Respecto de la niña de 9 años y de 14 no hay discusión para dar. Pero en todo caso, si quisiéramos bajar la edad para considerar una persona adulta, a los de los 18, a los 16, bueno, o a los 17, discutámoslo. Debatámoslo como sociedad. Sí, de la misma manera debería haber pensado este juez sobre quien también ahora y se cierra una sospecha muy grande, digamos, sobre su mal comportamiento, que es el juez Axel López, que liberó dos personas en el término de un par de años. Exacto. Una con respecto a la otra, y las dos estaban, digamos, apresadas por haber cometido delitos de violación, y salieron, y no solamente volvieron a cometer delitos de violación, sino además asesinaron a sus víctimas. Sobre este juez ahora se cierra una sospecha muy grande sobre su mal comportamiento, se está evaluando pedir un juicio político. Bueno, otro de los tantos jueces que, por interpretar, por no verdaderamente legislar, toman decisiones como la que tomó ese otro juez, basándose, y acá nuevamente volvemos al tema de revisar nuevamente la normativa judicial, porque muchas veces existen leyes que permiten ciertos agujeros, ciertos vericuetos, ciertas escapatorias, de las cuales se agarran los jueces para pretender estar simulando que cumplen con la ley cuando no están haciendo. Me refiero al caso de La Pampa, a este tipo, a este asesino que se lo deja libre por una antigualla que tenía que ver con que con el perdón de parte de la mujer a la que había sometido. El asunto es que el perdón de casamiento, ¿no? Toda una mezcla de situaciones que le permite al tipo salir de la cárcel para ir nuevamente por su víctima y esta vez quitarle la vida directamente. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, bueno, llegaste cuando estamos redondeando, porque ya... Por eso dije buenas tardes. Tantos minutos que estamos hablando, pero sé que vos tenías algo para hablar de la ley de medios y seguramente lo vamos a continuar después de nuestra presentación comercial, no sin antes saludar a nuestro operador técnico de todos los martes de la noche, Jorge Aguayo. Auspician con otros ojos. Desde Avira trabajamos para su bienestar futuro. Por eso desarrollamos el proyecto Seguro Planificado para el Retiro Hoy por Mañana. Un instrumento financiero que le permitirá disfrutar sin apremios el mejor momento de la vida, cuando las obligaciones disminuyen y el tiempo libre nos permite hacer lo que siempre quisimos. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Peugeot combina de manera única exigencia y emoción, y logra la alquimia perfecta entre lo racional y lo emocional. El camino hacia la alta gama es la máxima expresión de esta filosofía, que Peugeot encarna desde hace más de 200 años. Con más de 380 centros de atención personalizada, cumplimos 40 años tirando todos juntos para el mismo lado. OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés solicitar ya tu préstamo personal con un beneficio exclusivo. Y sí, los VIP somos así. Ingresá a bancoprovincia.com.ar. Hacete VIP y solicita tu préstamo personal ahora. Banco Provincia, de tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 33999-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar. Agua. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Continuamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Bueno, Rocío, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, yo te adelanté, ibas a hablar de la de medios, sí. Vas a hablar, pero ahora vas a hablar de otra cosa. Sí, sí, me doy vuelta y les cambio todo el programa. No, la ley de medios es un chiquitín que podemos hablar más al final. Les quiero hablar de otra foto. En la anterior emisión del programa hablamos con Mariana de una foto que nos recordaba mucho de los 90, que era la foto de Moyano con el Momo Venegas y con Mauricio Macri. Ajá. Ahora queremos hablar de otra foto, una foto más ligada al kirchnerismo de alguna manera, que es la foto que hubo entre Scioli y Mariotto reunidos en su despacho, acordando su programa, por lo menos lo que queda de la tarea legislativa en la provincia, y de alguna manera mostrando una imagen de consenso, de acuerdo, de distensión entre el gobernador y el vicegobernador bonaerense, que están avanzando por lo menos en lo que es la tarea legislativa, la agenda legislativa para lo que queda del año y para lo que falta para el año. Sí, pero no sin antes hizo Scioli, no sin antes lo hizo que lanzar su propia corriente. Sí. Dos, Daniel Osvaldo Scioli, la corriente 2, que además el símbolo es los dedos en B, que representa además el número 2, y de la B de Viva Perón. Corriente que, si bien él no lo manifestó, aquellos que forman parte de la corriente, encabezados por Adrián Pérez, a ver si me equivoco el nombre, perdóname. El jefe de gabinete. Sí. Alberto Pérez. Alberto Pérez. Uh-huh. Ahí va, Adrián Pérez es el de la coalición cívica. Sí. Alberto Pérez fue quien sí dijo, esta agrupación es para sustentar el proyecto Scioli Presidente 2015. Claramente. Bueno, Alberto Pérez funciona como una especie de vocero. Entonces, hizo eso primero y ahora sí, con total tranquilidad, y como vos decís, se sentó a dialogar con Mariotto. Exactamente. En medio también de un clima, ¿no?, de que se veía venir de una escalada, uno lo quiere ver de alguna manera, de tensión entre los dos, ¿no? Porque es por un lado un Scioli muy silencioso, muy perfil bajo, si uno lo quiere ver de alguna manera, a nivel imagen mediática, y un Mariotto que suele tener un estilo totalmente opuesto, que es ir al choque, confrontar, ir al debate, de expresiones muy, muy drásticas, muy, no sé si la palabra es drástica, quizás expresiones más fuertes, más terminantes, ¿no? Y Scioli siempre sabemos que su tradición, que no la ha cambiado, si uno se pone a seguir a hacer una es tarea. Es no decir nada. Exactamente. Es no decir nada. Y tampoco dejar que fluya. Sí, que las cosas pasen. Y además no sentar posición muy determinante sobre nada en particular, ¿no? Y sobrevivió como político, como dirigente, ha sobrevivido. Sí, sí. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene cuando llegue el momento de las elecciones legislativas y haya de conformar una lista de es difícil. Diputados y senadores? No sé si se eligen senadores el año que viene, diputados se eligen. Sí, hay una parte que sí, una parte de la Cámara que sí. Bien. ¿Qué va a pasar con ese armado? Porque sí, me imagino que va a haber una nueva puja, porque el kirchnerismo más identificado con Mariotto querrá que haya una mayor presencia de legisladores que garanticen que se traten determinados temas en territorio bonaerense, y el sciolismo querrá recuperar un mayor protagonismo dentro también de la legislatura. Sí, en principio lo que es telón de fondo de esta reunión es el coqueteo que está teniendo Scioli con una parte del peronismo opositor, que es la parte representada claramente por De Narváez, por Macri, por la gente de ahora, quizás el nuevo dirigente opositor, líder opositor, que es Moyano. Hay un coqueteo, hay un diálogo que se sabe desde hace mucho tiempo que está habiendo con por lo menos los dirigentes de primera línea por debajo de Scioli y los dirigentes de Narváez. No nos olvidemos que el hermano de Scioli se pasó a las otras filas, ¿no? José Scioli, Pepe Scioli. Y esto es raro. En política nada es casual, nada es bueno, es mi hermano que haga su vida. No, todo en política tiene un significado y una connotación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se está suscitando también es, un choque de fuerza, como vos lo decías, esta corriente, también la Juan Domingo, que vino a romper con la con el supuesto rompimiento que tenía que hacer Mariotto en base a una directriz de la Casa Rosada. Juan Domingo es también una agrupación solista mayormente conformada por solistas. Exactamente. Uh-huh. Que también sirve para como fuerza de choque en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que en primer lugar lo que esto suscita es una pregunta? Bueno, está bien, tenés fuerzas de choques en la provincia, claramente estás confrontado con tu vicegobernador, que es un hombre de Cristina totalmente identificado con la Casa Rosada. Bueno, ¿cuándo va a venir la decisión final? ¿O cuándo va a venir el momento en que decidís si seguís perteneciendo al kirchnerismo o no? Cabe destacar también que Scioli ya dijo que quiere ser candidato a presidente. Muy por lo bajo, muy tímidamente, pero lo dijo. Y sin el visto bueno de la Casa Rosada. Sí, lo dijo a principio del año, le bañó la reprimenda. Lo dijo y se bajó. No fue tan por lo bajo. Lo dijo y se lo dijo y se bajó. Políticamente se armó un lío bárbaro. Sí. Ok, pero no, digamos, en términos barriles no se bancó. No se bancó la continuidad, o sea, hubo un reto y entonces hay un arrepentimiento de alguna manera, como también hubo un reto, el famoso reto de Néstor Kirchner en aquel momento cuando él... Sí, pero ahora con este lanzamiento de esta agrupación, claro. Digamos, como vos decís, ya estaba la Juan Domingo, uh-huh. que entró, digamos, sin hacer demasiado ruido, presentándose en sociedad. Sí. Nosotros somos, digamos, del sciolismo, de alguna manera organizado. Pero ahora tuvo un lanzamiento con pompas, con estruendo, y donde uno de los funcionarios, que es, como decís, el vocero de Scioli, dijo Scioli 2015. Exacto. Es muy difícil ver a un candidato, que solo habla por sus... colaboradores máximos, ¿no? Bueno, vas a acordar a Cobos, por ejemplo. Es un poco extraño. Está muy bien que un dirigente tenga un vocero, o un supuesto vocero, o una persona en el rol de vocero, pero que el dirigente máximo no se haga cargo, quizás expresamente lo que su vocero está diciendo, es un poco extraño, ¿no? Pero es parte del estilo de Scioli. Sí, a mí lo que me parece es que también Scioli tiene una interna muy fuerte con Mariotto, más allá uh-huh. de la foto... Que salen a mostrar juntos y que de alguna manera lo que está haciendo Scioli al lanzar esta agrupación es tomar fuerza, o sea, marcar también la cancha con Mariotto, sobre todo con el tema de las listas que va a haber que armar el año que viene y que el kirchnerismo a través de Mariotto va a querer tener mayoría y Scioli está queriendo marcar un poco de fuerza y marcar la cancha para decir el gobernador soy yo, el que voy a decir quiénes van a ir a las listas soy yo. Me parece que eso es un poco, yo no lo vería todavía como un sacar los pies del plato de Scioli. Me parece que desde 2003 hasta ahora se estuvo esperando el momento en que Scioli sacara los pies del plato del kirchnerismo. Lo estuvo esperando el kirchnerismo, lo estuvo esperando el ultra kirchnerismo y lo está esperando desesperado la oposición. Que Scioli está en una tironeo de muchos lados y por ahora no sacó los pies del plato. Yo no sé si interpretar este lanzamiento de la agrupación como un primer paso a mi hermano está en otra agrupación, yo me voy para otro lado. Me parece que lo que hace Scioli es decir, bueno, si ustedes quieren que yo me quede de este lado, van a tener que respetar que yo ya tengo fuerza, ya soy importante en la provincia de Buenos Aires y ya tengo peso propio. Uh-huh. Me parece, por lo menos yo lo interpreto más así. Hoy, tal vez dentro de un mes, los movimientos de Scioli son otros y tengo que reconocer que sí, que finalmente lo que hacía era pegar el portazo. Me parece que hasta ahora él ha venido, de hecho la foto con Mariotto me parece que tiene que ver también con eso, con mostrarse con un kirchnerista y un sí. mensaje para la oposición. Sigo formando parte sí. de un gobierno kirchnerista. Es que falta mucho también para terminar. Claro, por eso. Mucho. Y el costo político de romper ahora es muy alto, que ya lo probó cuando él a principio de año anuncia su interés por. Y después no tenía plata para pagar los sueldos. Durísimo, altísimo el costo político. Entonces, por ahí es alguna estrategia que va armando ahora para pegar claro. el portazo a último momento. Sí. Por ahí no, por ahí es para decir decirle al kirchnerismo, yo peso fuerte en la provincia. Si ustedes me quieren, sí. me tienen que retener. Cotizarse, claro. ¿no? De alguna manera. Exacto. Y creo que también está apelando a la máxima de Perón, que era, si querés gobernar o que querés hacer algo, hace que te lo pidan, ¿no? Claro. También debe estar esperando eso. Hay que ver si le sale, ¿no? Pero concretamente lo que se discutió en esa reunión entre Scioli y Mariotto fue en principio acordar algunas de las normas que se van a discutir en la legislatura, que no nos olvidemos, preside, que digamos que conduce Mariotto y que tiene, conduce las fuerzas políticas principales Mariotto, ¿no? Ese es su lugar fuerte. El tema de desarme, el tema de juicio por jurados, el jury por enjuiciamiento, también se va a analizar el tema del voto a los 16 años, el Consejo de la Magistratura, las tierras disponibles en la provincia para el plan de procrear, la Ley Nacional de Desarme, y además se va hay un tema que es el presupuesto 2013, que es la ley de leyes, ¿no? Scioli esta tarde incluso anunció que podría haber un veto parcial de lo que es la ley de hábitat, donde se dispone que aquellas tierras que están ociosas, que no están usadas para nada, solamente para una especie de especulación inmobiliaria, que sean utilizadas para las viviendas sociales. Esto es un tema que ya un senador socialista, Osvaldo Goicochea, ya dijo que están en contra, y una parte del socialismo que no considera que esto debe llevarse a cabo, que además atenta contra la propiedad privada, así que ya hay un ruido interno dentro de lo que es la provincia por ese tema, y ya sí, que un 10% sí. De las tierras que tienen propietario sí. Tienen que destinarse a vivienda social, o su equivalente en dinero. Exacto. Sí, no. O sea, no es que adentro de un country se va a tener que sí o sí construir un edificio. No, es una posibilidad. O sea, es una posibilidad. Pagar por eso. Si no pagarlo. Bueno, entonces Scioli ya dijo que podría haber un veto parcial del tema. Que también es ir a medias, ¿no? Pues, no quizás no proponer otra cosa. Y además, justamente con una política de las más importantes que viene llevando adelante el mismísimo gobierno nacional. Exacto. En medio de del proceso de plan procrear, ¿no? Y también venimos de una cuestión de apelar al veto que ya está haciendo y le está trayendo muchos problemas incluso a Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Esta cuestión, el último fue el veto a la ley de aborto aprobada en la legislatura. Mm. O sea, el veto es un recurso, siempre lo decimos, es el último recurso que tienen los dirigentes, los hombres del Ejecutivo para frenar una ley. Pero bueno, evidentemente Scioli iría por el veto parcial de esta norma. Muy bien. Bueno, así concluimos entonces este segundo bloque del programa con el comentario sobre el quehacer político bonaerense a cargo de Rocío Galván. Espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entra en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz, Menos SIDA, ICW Global. Tras 17 años, regresa Itzhak Perlman al Teatro Colón para brindar una actuación exclusiva. Lunes 5 de noviembre, 20:30 horas. Concierto con fines solidarios. Saca tu entrada llamando al 5533-5599 o ingresando en www.tuentrada.com/Colón. Organiza Dar Cultura. Para más información, entra en www.perlmanenbsas.org.ar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM1070. Una radio de periodistas. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Por Radio del Mundo hasta la medianoche y ahora vamos a ir con una entrevista, ¿no es así, Mariana? Exactamente, vamos a hablar una vez más del mundo del vino, de cómo se está posicionando el vino argentino en el mundo, en este caso de las estrategias, de las diferentes estrategias de marketing en Estados Unidos. Ajá. Para eso tenemos en línea a Mario Giordano. Él es manager de vinos de Argentina. Mario, buenas noches. Mariana Prado te saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Mario, Wineford Argentina está realizando o realizó en los últimos días de octubre un ciclo sobre el Malbec, del Malbec argentino, ¿no es cierto? Posicionando. Sí, se llama The Game of Grapes, The Rise of Malbec, digamos. Ajá. Es decir, es un juego, digamos, de que estamos tratando de explicar el origen del Malbec, las cuestiones que estamos haciendo con el Malbec, la diferenciación regional del Malbec. Ajá. Y asociando un poco las regiones con la variedad, que es una de las cuestiones, digamos, que todos los wine-offs del mundo tienen como elemento de diferenciación. Es decir, cuando nosotros hablamos de la búsqueda del lugar azul para salir del lugar rojo, o sea, eso se llama océano de la competencia o el lugar diferencial, todos están buscando diferenciarse. Entonces, ajá, los aspectos clave son justamente la asociación de regiones con variedades. Uno de los aspectos, digamos, de lo que se llama driver del cambio o driver del éxito en el negocio vitivinícola. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante para la Argentina el mercado de Estados Unidos? Y porque es el primero. Es el primer consumidor de vinos. El primer consumidor de vinos argentinos. Lleva, ajá, el 36% y además es un mercado evolucionado con crecimiento en los consumidores y que aprecia mucho los productos argentinos. ¿Y cuánto le vende Argentina a Estados Unidos? ¿Qué volumen? Y mira, déjame que aproximadamente, te lo digo, pues, en dos segundos, porque para no... ¿Puede ser 340 millones de pesos, aproximadamente, más o menos? Sí. No, te iba a pasar las cifras exactas de lo que va del año, pero ese es un poco el dato que tenemos. Ajá. En términos de... ¿Y cómo vienen las ventas de la Argentina? ¿Vienen creciendo las ventas a Estados Unidos? Las ventas en el mundo argentino vienen creciendo en términos de facturación, no en términos de volumen. Yo te diría que están por una razón elemental. Argentina ha estado creciendo con sus precios producto, digamos, de cuestiones internas, digamos. Claro, o sea que se están vendiendo productos de mayor precio, claro, de mayor valor. El tema es que cuando vos trabajás en los mercados internacionales, sí, la categorización tiene rangos de precio. Sí, ¿y entonces, qué rango estamos? Vos vendés a tal. Cuando vos esas categorías, digamos, la cambiás de rango de precio, sí, sufrís, digamos, un cambio, digamos, en el volumen de compra. Entonces estás como obligado a innovar. Claro. Y pasar, digamos, de categoría, con lo cual Argentina crece en los niveles de más alto precio, mediano y alto precio, y pierde parte de la competitividad en los niveles de precio más bajo. Se entiende que cuando uno pasa a un rango de mayor precio, también está pasando a un rango de mayor calidad. Exactamente, pero o sea, de mayor valor agregado también, porque a veces tiene que ver con que los viñedos tienen menor producción, porque se eligen mejor las uvas para los vinos de más. Mira, son, ¿no?, muchas las razones, ¿no? Pero en definitiva el consumidor cuando va a la punta de la góndola, sí, sabe lo que pide en esos mercados, tiene una estrategia de precio, y Argentina muchas veces tuvo que modificar sus precios justamente porque sus costos internos, como consecuencia, digamos, de la pérdida de competitividad, le obligaron a salir. Entonces, ¿qué pasa? Ciertos productos caen en el volumen y, uh-huh, Argentina crece en los otros. Lo que pasa es que cuando uno suma la venta que hace, hay un porcentaje mínimo, pero que es de caída en el volumen general. Claro. Pero claro, eso ocurre. Claro. Hay una mayor facturación. ¿En qué rango estamos vendiendo hoy? Y nosotros estamos cerca de los $40 FOB, $40. La caja de 12 botellas, que eso es un rango elevado, como precio promedio. Claro. Pensá que hace 10 años Argentina estaba en 20 y pico de dólares promedio. Claro. Y en los supermercados, en los centros de compra, ¿hay lugares especiales para el vino argentino? ¿Tiene su En general posición? La diferenciación se hace por origen. Por origen. Los países clave. Argentina ya tiene un posicionamiento propio. Hace 20 años atrás Argentina estaba perdido en el fondo de las góndolas y de las de las expositores de vino, mezclado con vinos de Sudamérica. Claro. Hoy en día Argentina tiene su categoría y tiene su exposición como vinos de Argentina. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío le habla, ¿cómo está? Buenas tardes, o buenas noches, perdón. ¿Qué distingue, es una pregunta de color de alguna manera, ¿qué distingue al vino argentino de otros vinos y por qué ha logrado posicionarse tan alto en el mercado internacional? Mira, en principio te diría que hubo un fenómeno muy importante en la época, digamos, de la crisis que se inicia a finales del 2007, principios del 2008, donde se produce el fenómeno del trade down, la caída del negocio, y que cambia, digamos, el consumidor americano y el consumidor, digamos, de los vinos de alto precio, cambia la composición, digamos, de su cartera de consumo, es decir, en lugar de consumir en los restaurantes pasa a consumir en el hogar, y por otro lado busca, no deja de consumir, y busca, digamos, calidades similares o parecidas, y resulta que cuando llega a los niveles de 15 a 20 dólares que antes pagaba en 50, 60 o 70, y se encontró con los vinos de Argentina, que estaban en una etapa, digamos, que por tipo de cambio y por calidad, absorbieron eso que se llamó trade down. Lo que pasa que eso duró, digamos, hasta el 2010, que es donde Argentina empieza a tener problemas de competitividad, o sea, crecimiento en los niveles de precio interno, lo cual, al no estar acompañado por, digamos, por el crecimiento del tipo de cambio, te hace perder esa valoración. Pero ese es uno. Pero ya estaba posicionado el vino, claro, en ese momento. Exactamente. El segundo punto es que Argentina ingresa con vinos justamente que son de una accesibilidad en el consumo muy importante. Y ahí es donde impacta el Malbec. Malbec tiene condiciones que evidentemente no se dan en otras variedades que son más duras, que son, digamos, la variedad emblemática del mundo, que es el Cabernet Sauvignon, que evidentemente requiere de un proceso de elaboración y un proceso, digamos, de espera para el consumo, y, digamos, condiciones internas como los taninos, que son un poco más duros, en cambio el caso del Malbec son taninos más dulces, lo cual hacen más fácil la ingesta y atraen básicamente a los diferentes segmentos de consumidor. Eso ya hay que entrar en un análisis de los consumidores, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene una categorización, digamos, de los baby boomers, que son los tipos de 55 en adelante, después están los millennium, están los e-generation, es decir, todos esos van por segmento de edad, que son los que se incorporan y empiezan a cambiar un poco el condicionamiento de consumo. Y Argentina, no solamente por el producto, sino por su vocación de comunicación y trabajando con todo lo que son las redes sociales, y entrando, digamos, en ese aspecto de comunicación moderna, logró un posicionamiento firme. Y esas son las cuestiones. Ahora, cuando uno analiza la diferencia con el resto del mundo, bueno, todo el mundo cree que tiene su vino, que son diferentes, y uno considera que Argentina logró un espacio justamente vendiendo un producto que fue diferente a los demás, dado por la característica del viñedo, característica del suelo, la altura, hay una serie de componentes, y por el marketing, digamos, que ha hecho de su marca. Fundamentalmente con el Malbec, ¿no es cierto? Exactamente, el Malbec y el Torrontés, que en Estados Unidos también está creciendo. No de la misma manera, evidentemente, el Malbec fue una revolución. Y ha pegado mucho en el mercado americano. Claro, justamente en el mercado americano, el año pasado alcanzamos el tercer lugar, detrás de Italia y Australia. Exacto. Este año, ¿cómo venimos? Y este año estamos similar al año pasado, no hay crecimiento en el volumen, quizás haya un poco de caída en los niveles de precio más bajos, pero hay un aumento importante en la facturación. Es un juego. Uh-huh. Evidentemente Argentina tiene, en un mundo que es totalmente infiel, que es el mundo del consumo del vino, tiene que lograr elementos de anclaje que evidentemente van a estar asociados a las nuevas patterns, digamos, las pautas o las llaves o los drivers que en este momento están dando vuelta alrededor del éxito de la captación del consumidor. Y que está en el hecho de la calidad, en el hecho de la diversidad y en el hecho de la sustentabilidad. Son tres elementos que después se subdividen en varios más, que son lo que reclaman, digamos, los intermediarios entre el consumidor y el productor, que son los periodistas, los sommeliers, los educadores. Mario, yendo un poco más extendido, más allá de Estados Unidos, ¿cómo está actualmente el vino argentino y la industria del vino en la Argentina? ¿Cómo está? Y la industria del vino es una industria de inversión y reinversión permanente, sí, que durante los 90 alcanzaron el nivel de más de 1.500, 1.600 millones, que produjo la gran revolución productiva, el gran cambio, digamos, en la estructura productiva, el ingreso de jugadores internacionales, pero provenientes del sector vitivinícola, ya sea de Chile, de Francia, de Portugal, de Estados Unidos, infinidad, digamos. Después han entrado otros actores que provenían de otros sectores, que sean los ojeros y demás. Pero en una hoy es una industria muy buscada por quienes tienen que equilibrar sus balanzas. Muchas empresas equilibrando sus balanzas con esta cuestión de un dólar que se importa, un dólar que se exporta, se están volcando. Te diría que eso no ha influido para nada, ¿no? Eso es una mentira. Te lo explico. Es decir, lo único que hace eso es porque no se exporta más. O sea, vos lo que le prestás a la persona. No, pero hay muchas empresas que se están volcando a eso, o sea, que están yendo a la industria del vino. Sí, no, pero son muy pocos. El que hizo eso, todavía no tiene un impacto. Que tiene un negocio de importación muy grande, entonces directamente compró bodegas, bodegas en el sur, que eran chilenas, y compró participación en las bodegas para volcar parte de la exportación, pero no es algo generalizado. Claro, digamos, eso lo que hace es mejorar el tipo de cambio de la bodega, porque en realidad cuando vos le prestás un servicio a alguien, eso tiene un costo, y ese costo va directamente a mejorar el tipo de cambio, pero es mínimo, no es algo. Todavía no, pero no afecta, impacto. Es decir, esas son las cosas, las inconsistencias de la Argentina, pero no de la vitivinicultura, ¿no? Sino de la macro Argentina. Está bien. Bueno, Mario, ¿qué tienen programado ahora para hacer? Ahora tenemos el próximo martes se inicia una gira por Asia, que abarca Japón, Corea y tres ciudades de China, que son Beijing, Shanghai y Guangzhou. Y ahí tenemos tres eventos que son tasting propios en diferentes lugares, en diferentes hoteles, y en Guangzhou tenemos una feria que es la Intervine, que es una edición de otoño que tiene un inicio en septiembre, en la primavera de China, para mayo tiene la primera edición. Tienen dos ediciones en el año, nosotros optamos por ir a esta edición porque estamos potenciando el desarrollo del vino argentino en China. Bueno, Mario, vamos a seguir entonces los pasos de cómo va posicionándose el Malbec en el mundo, cómo sigue posicionándose. Le agradecemos mucho este contacto con Otros Ojos. Bueno. Hablábamos con Mario Giordano, él es General Manager de Wines of Argentina. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Bien, nos estamos despidiendo, quedan nada más que dos minutitos y tenés que decir lo que ibas a decir. Sí. Breve. Cortito, porque después mañana tiene además otra cosa. Porque lo hago más breve y lo breve. Declaraciones de Baltasar Garzón, que no tienen por qué dejar de pasar, importantes. Sí, tiene importancia. Pensé que ibas a decir declaraciones, no tiene importancia. No, quería decir que, pese a que algunos medios no le dieron mucha importancia, nosotros le damos importancia, porque miramos con otros ojos. Ajá. Baltasar Garzón, el juez, famoso porque se metió en el tema del franquismo, en los crímenes de esa humanidad también, aquí en la Argentina y en Chile. Bueno, el juez dijo que está muy bien la ley de medios, que la considera una ley ejemplar en muchos aspectos, que además defiende la libertad de expresión y de información. No es cualquier declaración, es una declaración amistosa de cualquier persona que anda por ahí caminando. Es muy interesante lo que dijo el juez. Se suma el portavoz de la ONU. También que también, Baltasar se entrevistó con Martín Zambatella, titular de AFCA, y también fue interesante una cosa que dijo, que fue que la acumulación de información por parte de algunos monopolios, ¿qué hace? No solamente atenta contra el derecho a la información y a la expresión, sino que además hace un antijuego democrático, es decir, que se convierten en pseudo partidos, en cuasi partidos políticos, en vez de jugar el juego político real, que es de última tratar de meterse en una lista y bregar desde la política partidaria, ¿no? Es un cuasi partidismo que no le hace bien a la democracia. Claro. Eso es lo que se viene insistiendo hace rato, ¿no? Que armen un partido político. Exacto. Bueno, no, Mariana, lo mío es simplemente una propuesta para hacer, para visitar. Es una muestra de la autora Sandra Elena Stefanini, que se llama Mujeres en la Ópera, que son pinturas que a través de distintas técnicas reflejan a la figura femenina. Una muestra de arte plástico. Exactamente, uh-huh. En la Botica del Ángel. Mira, en ¿dónde queda? En el Salón Beta. La Botica del Ángel está... acá cerca, creo. Sí, sobre Avenida Rivadavia, me parece. Uh-huh. Lo damos bien el martes que viene, la dirección exacta. Bueno, es una obra que refleja a la figura femenina como protagonista de obras musicales. Es algo bastante interesante. A través de colores, a través de los diferentes estilos, se muestra en forma y en color esta figura de la mujer. La inauguración es el 1 de noviembre a las 19 horas y se puede visitar. Es una obra que auspicia o que organiza de alguna manera la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Acá me pasa Rocío la dirección de la Botica del Ángel, es Rivadavia 830. Para ir a visitar esta obra que retrata a la mujer a través de diferentes pinturas y diferentes colores y texturas. Maravilloso. Bueno, nos hace señas Jorge Aguayo, nos dice chau, será hasta el próximo martes. Y yo le digo lo mismo a todos los que estuvieron del otro lado, que tengan una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avid. Banco Nación. Peugeot. OSDEPYME. Banco de la Provincia de Buenos Aires. AIS. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.